Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Verifique la hora, 2:01. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Alegría. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada 4 de noviembre se celebra el Día Internacional de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para buscar los mejores sistemas educativos y la calidad de las sociedades. Esta fecha conmemora esa jornada histórica de 1946, cuando una veintena de países firmó la constitución de este importante organismo internacional. Actualmente, 195 estados forman parte de la UNESCO, que tiene por objetivo orientar a estas naciones para aprovechar tanto los recursos naturales como sus valores culturales. Sin más preámbulos, ya estamos iniciando. Bienvenidas, bienvenidos. ¡Hola! ¿Usted me oye? ¡Prepárense! ¡Prepárense! Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CM DJ. La Voz de la Victoria presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Y a la hora 2:04, como ya lo indica la cortina, es el momento propicio para comunicarse con nuestro 4598-7156. Saludos, reportes de sintonía, mensajería radial, todo esto y más por una sola vía telefónica. 4598-7156. Recuerde, estamos en vivo por nuestra página en Facebook, Desde el Sur, RV Victoria. Nuestro perfil a través del portal de la radio cubana, La Voz de la Victoria. Así estamos dentro del encapsulado de emisoras municipales, la plataforma tvo.cu, y también por nuestro sitio web www.cmdylavoz.blogspot.com. Ya te van nuestros dígitos habituales por si te incorporas a la sintonía. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, niña, eso que tú traes ahí se te nota. ¿Quiénes son esos? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. e iniciamos con un musical de estreno. Los cuatro, Por ti me casaré. Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, 1. ¡Apertura! Soy de esa, pero la verdad es que por ti me casaré. Por ti me casaré. Seguro. Es evidente. ¿Qué? Y contigo claro está, me casaré. Por ti me casaré. Por tu carácter. Ay. Y me gusta hasta morir, no sé por qué. Tan loco como yo. Ay, y tenemos en común más un millón de cosas. Ay, por ti me casaré. Por ejemplo, que los dos odiamos las promesas. Por ti me casaré. Pero yo seré tu esposo, tú serás mi esposa. Y yo te prometeré que te querré. Tú también prometerás que te querrás con tanto miedo que pisarás los dedos. Oye, y te cogió el jefe. Esto es lo que pienso, mira. Y esto dice así: eso de casarse. Te digo la verdad, sinceramente, mami, nunca lo he probado. Dice que todo hay que pensarlo, pero yo no pienso nada. Porque de ti yo estoy enamorado. Tú serás mi esposo y yo seré tu esposo. Tú te pondrás celoso y me pondrás celoso. Te juraré un amor eterno ante Dios para partir tu corazón en trozos. Y tenemos en común. Por ti me casaré. Por ejemplo, que los dos odiamos las promesas. Por ti me casaré. Pero yo seré tu esposo, tú serás mi esposa. Y yo prometeré que te querré. Y tú también prometerás que me querrás con tanto miedo que cruzarás los dedos. Oye bien, al que te canta, que te dice que en el corazón nadie manda. ¿Tú sabes cómo suena esto? Agua. Programa participativo desde el mismo sur de Matanzas, Ciénaga de Zapata, Cuba. El haberte conocido es como un sueño, el que nunca quisiera.

la emisión más centro de la semana, pues Brújula Sur, siempre con el objetivo de orientar, propone la siguiente temática: ser cultos, asunto individual o colectivo. Nadie dudaría sobre la existencia de una cultura cubana, porque es el resultado del devenir de una nación. Sin embargo, el asunto comienza a complicarse cuando empezamos a pensar en el atributo o la cualidad de lo culto, de ser una persona culta o no serla, de ser una sociedad culta o no serlo. Ahí la cuestión, ser o no ser. ¿Le interesa el tema? Pues mantenga la sintonía junto a nuestro programa. Otra de las secciones que bien gustan a todos ustedes es la pregunta de la semana, que llega como cada emisión con más pistas. Las habituales cápsulas de mensajes y nuestros compromisos promocionales al centro de la emisión. Desde la Agencia Cubana de Noticias conoceremos hechos de este mundo insólito. Resumen informativo desde las 3 de la tarde, pinceladas deportivas 3:15 y la pregunta que usted no espera para el cierre de nuestro programa. Esto es solo un avance. Mantenga la sintonía. Más adelante, en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Si la mascarilla hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla, te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Amigos, y ya regresa a la participación por el siempre el más popular, 4598-7156. ¿Y qué día es hoy? Nah, no es el día más atravesado de la semana, es el día en el que usted tiene la posibilidad de ser chistoso, de demostrar ser chistoso. Vamos a decir las cosas claras. De tratar de hacer su chiste. Estamos haciendo un casting aquí en La Voz de la Victoria para grabar nuestra próxima radionovela. Usted debe hacer un chiste corto, bien original, bien cubano, a través del 4598-7156. Esta sección se presenta en dos partes. La primera, los concursantes. La segunda, las votaciones por el más popular. Es el momento ya de recepcionar los chistes hasta cerca de las 2:40 minutos. Fíjese, tiene casi 20 minutos para hacerlo por la vía telefónica. Usted, a través de la contestadora, hace su chiste. Previamente, tomamos tus datos por interno y el favorito en caso de que ganes. ¿Para qué? Para que en el segundo momento de la participación ya cuando el resto de la audiencia escuche su chiste, pues vote por el chiste, no ni por el nombre de la persona ni por el favorito. De entrada, si puede imitar voces, muchísimo mejor. Así no se le identificará tan rápido. ¿Cómo serían los chistes? Escuche bien, aquí tengo cerca de 99 chistes. Sí, tengo unos cuantos. Dice, bueno, vamos a ver qué busco aquí. Doctor, soy asmático. ¿Es grave? No, amigo, es drújula. No lo entendieron. ¿Ves? Eso es uno de los chistes que no se pueden hacer. Dice así, ¿qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Esa sí te gustó, ¿eh? Otra, la última ya porque imagínate. Un hombre entra en un restaurante y el camarero le pregunta, ¿vino blanco el señor? No ha sido al ver los precios. No ha sido al ver los precios. Algo así. Hay que fijarse en los signos de puntuación porque eso también influye en el momento del éxito del chiste. 2:23 minutos. Yo para nada soy chistoso. Le he dado una brújula. Esta vez norte, para que la brújula sur viene ahora. 2:24 minutos. Y yo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado, insista. (risa) 45 98 71 56. Del centro del humedal más extenso del Caribe, llega a tu hogar la voz de la victoria. La voz de la victoria. En el sur de Matanzas. ¿Y qué tú creías? ¿Que te librarías de mí? Desde el sur. Desde el sur. ¿Eres lo máximo? ¡Qué bien me cae! ¡Escucha esto y dice! Junto a ti viajaremos por las sendas de la sabiduría y el entretenimiento. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Brújula Sur, Sur. Con las raíces de tu corazón. Parece ya estar bastante claro para una gran mayoría que la instrucción no necesariamente significa buena educación. Pero la relación entre saber y cultura todavía a veces se nos presenta como demasiado directamente proporcional. Entonces viene el cuestionamiento a la calidad de los saberes, de los aprendizajes, de los conocimientos. Ser personas cultas es saber de todo. ¿Es ser especialista en algo? ¿Es dominar la historia y los antecedentes de cualquier asunto? ¿O es estar al tanto de lo último que sucede en los diferentes campos de la ciencia? Tal vez poseer una cultura puede ser eso, pero posiblemente también mucho más, porque la cultura tampoco es una concepción estable, permanente, inamovible en el tiempo. Es como una selección de selecciones de experiencias humanas, las más enriquecedoras, las más espiritualmente constructivas y también las más útiles para el bienestar individual y colectivo. Por eso resulta loable aspirar a ser mujeres y hombres con una elevada cultura y a mantener comportamientos congruentes con esa síntesis de lo que o de lo mejor del pasado y el presente. Las épocas de las mentes enciclopédicas parecen ser cada vez más una vieja quimera, una rara y antigua virtud imposible en la actualidad ante la avalancha de saberes de todo tipo. Ser una persona o sociedad culta podría significar entonces algo distinto en cada momento. Esa cualidad que hace mucho tiempo pasaba, por ejemplo, por conocer el latín, tal vez muy pronto, la represente la interacción amigable y provechosa con las nuevas formas de comunicación y los soportes tecnológicos que las sustentan de manera creadora, sana y responsable. No obstante, podrían quizás existir claves más generales para definir qué es poseer o no cultura. Cada quien podría aventurar su visión en dependencia de sensibilidades e intereses, pero si aspiramos como seres humanos a ser mejores personas, probablemente la cultura tendríamos que empezar a definirla, intentarla o construirla sobre la base de la capacidad de conseguir el bienestar, la felicidad, la realización individual y colectiva sin depredar, sin explotar ni cometer injusticias o agresiones contra la naturaleza y contra la propia vida humana. Porque, en definitiva, harán falta vastos conocimientos, enorme sedimentación de valores, valentía y emprendimientos en extremos revolucionarios para conseguir la sobrevivencia de la especie, la concreción y salvaguarda de la cultura, de toda la cultura, de lo mejor de la cultura, mediante el compromiso permanente de la humanidad toda. Ya concluimos el tema. Nuestra porción de tierra, de esta patria que alcanza más allá, incluso de sus límites geográficos, ser una persona culta significa también ser progresista, mantener un compromiso con las mejores causas y conocer la raíz que nos hizo llegar a ser lo que somos, para su defensa presente y futura. En la península de Zapata, un sonido diferente llega a tu hogar. Con la brisa de un ambiente radiofónico, desde el sur, te acompaña. 99.5 y 100.1 FM, la voz de la victoria, junto a usted. Participación popular en Desde el Sur. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Y esto fue éxito hace unas cuantas semanas aquí en Radio La Voz de la Victoria. Laritza Bacallao, que hable. Que va por el mundo volando, soñando, revoltosa amiga de la noche, desarmada el alma. No me gusta la gente que vive teniendo dos caras, porque son completamente falsas. Tengo tanto recuerdo archivado en mi cuerpo felino, que disfruto de mi soledad cuando yo estoy conmigo. En mi piel la mentira falaz, mis engaños que nadie ha podido borrar, pero yo aplaudo aún la vida. Para seguir hay que persistir, llenarse de coraje y valentía al andar. música, entretenimiento, participación, favoritos. Las tardes más frescas en tus oídos. Desde el sur. A mí no me digas nada. Si se me suena, se pone. Tú no te sabes mi nombre. A mí no me digas nada. Si se me suena, se pone. Óyeme, DJ, ¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A continuación, nuestro concurso semanal. Y hay más. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Véngalo! Pregunta de la semana. Temas generales para investigar. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sección Pregunta de la Semana. Preguntamos esta semana por una región geográfica ubicada en la parte más austral del cono sur en Sudamérica. Abarca territorios en Argentina y Chile, separados ambos principalmente por la cordillera de los Andes. En el ámbito político, la región se divide entre Argentina y Chile. Asimismo, el Reino Unido, curiosamente, tiene posesión del archipiélago de Malvinas en disputa con el país del Plata, siendo tres los países que ocupan la región. Pista de lunes. No existe un consenso generalizado sobre los límites de la región por la que preguntamos. En Argentina es habitual considerar como pertenecientes geográficamente a esta región por la que preguntamos, a todos los territorios al sur de los ríos Colorado y Barrancas. Políticamente existe la región que abarca además a la provincia de La Pampa. En Chile es tradicional de mayor consenso considerar como propiamente de esta región a los territorios que se extienden al sur de la Boca del Seno y Fiordo de Reloncaví, el río Petrobué, el lago Todos los Santos y el Cerro Tronador, sin incluir la isla de Chiloé. Dentro del territorio se incluía la isla grande de Tierra de Fuego y el archipiélago cercano a él hasta el Cabo de Hornos. Pisa del martes. Esta región recibe el nombre debido a los nativos vistos por los primeros españoles que desembarcaron en la costa atlántica. Se cree que el origen del término se debe a que los españoles llegados a San Julián en esta costa se impresionaron con el gran tamaño de las huellas encontradas, estimando equivocadamente que pertenecían a indígenas de talla normal, cuando en realidad eran marcas propias de individuos que sobrepasaban el 1.90 m de estatura como promedio, llegando en muchos casos a los 2 metros de alzada. Eran los Sonec, vocablo autóctono y autorreferencial de los habitantes ancestrales de la región, a los que luego los mapuches los denominaron Tehuelches, que efectivamente eran altos y corpulentos, según cuenta el testimonio del explorador de fines del siglo XIX del inglés George Musters en el libro Vida entre, bueno, el nombre de estos individuos no podemos revelarlo, aunque se supone que el tamaño del pie se veía aún aumentado por la huella que dejaban en el suelo las protecciones de cuero que usaban como calzado. Pizza del miércoles. Antes de la llegada de los europeos, esta región estaba poco densamente poblada. La parte norte estaba poblada principalmente por mapuches, y otros pueblos menores poco conocidos. Más al sur, estaba poblada por pueblos de lengua chon, principalmente, y otros pueblos cuya lengua no aparece estrechamente relacionada con la de sus vecinos, como los alacalufes, los chonos, los huarpes y los yaganes. Así es esta nuestra pregunta geográfica de la semana. Participe y sea ganador o ganadora. Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. ¿Sabes dónde han estado tus manos? Prevenir el coronavirus empieza por tus manos. No debes bajar la guardia. El virus está al acecho. Muchos problemas de hoy pueden tener solución si dejamos de ser despilfarradores y si somos capaces de ahorrar. Mira a tu alrededor. Algún equipo, bombilla o lámpara puedes apagar o desconectar. Vamos, no lo dejes para después. Hazlo ahora mismo. Ahorrar es la primera tarea de hoy. Los ciclones tropicales son fenómenos meteorológicos que afectan con frecuencia el área del Caribe. Fuertes vientos, lluvias torrenciales, tormentas eléctricas. La historia los refleja como sucesos tristemente célebres. El ciclón de 44 rompió todas las vidrieras. Cuando el huracán Michel se cayeron como cuatro árboles frente al parque de mi casa. Se les ha de enfrentar con inteligencia, disciplina y solidaridad. Proteja los bienes materiales y lo más preciado, la vida. Ante el peligro, alertas. Siga las orientaciones de la Defensa Civil. Estas son nuestras coordenadas. Correo electrónico desde el sur.rvvictoria@icrt.cu. Mensajería radial 5941-6346. Noticias desde la web www.cmdyellavoz.blogspot.com. En redes sociales y en Google, CMTY La Voz. Estas son nuestras coordenadas. Estamos de vuelta desde el sur. Geográficamente estamos ubicados dentro de la radio al sur de la provincia de Matanzas, aquí en Caletón, en nuestros estudios, en la emisión del día de hoy. Yo bueno. Arisbel García Méndez. El chico de la sonrisa amplia. Soy tu embajador del amor, Aldenis Rodríguez Valdés. Ven y disfruta junto a nosotros de las atractivas y variadas opciones participativas de la tarde. No se confundan, no es lo mismo pisotear que dejar huella. Usted tan solo mira al cielo mientras yo veo las estrellas. estrellas, mi guitarra al mar, dos libros y la luna, y el amor sin más son mi mayor fortuna. Sí, pero no me empuje. Cuidadito, respétame, para que te me respétame, que yo me conozco y yo no estoy loco ni yo tampoco. Así que cuidado, lo voy a hacer para pasar una pena aquí delante de todo el mundo. Me voy a sacar el ojo este y qué tú te vas a hacer por culpa tuya. Me parto el dedo, chico. No, me va a partir el pie. Interesantísimo este programa. Es una revista, es un programa que es una revista. Y por supuesto, como la revista Bohemia, siempre hay una sección humorística. Que casi siempre es la que dejan para el final, pero es la que lee primero todo el mundo, ¿verdad? Así que yo les recomiendo mucho esta revista, que por lo menos la parte humorística va a estar garantizado. Ya lo decía Erasmo de Rotterdam. Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos. Habría que añadir en cualquier caso que la única opción saludable de las dos es la primera. La risoterapia o la terapia del humor ofrece múltiples beneficios físicos y psicológicos al organismo. Según el psiquiatra estadounidense William Fry, 5 minutos de risa equivalen a 45 minutos de ejercicio ligero. Vamos, que troncharse a carcajadas es fuente de salud. Ayuda a la circulación de la sangre, da un masaje vibratorio a todo el cuerpo, aleja temores, aumenta la capacidad pulmonar, elimina toxinas, potencia el sistema inmunológico. ¿Qué te parece? ¿Cuántos beneficios? Bueno, hasta este momento estuvimos esperando por usted a través del 4598-7156. Esto es cosa de risa. Nadie ha llamado a través del panel telefónico. Bueno, imagínese usted, ¿qué vamos a hacer? ¿El teléfono ahí? ¿Tú crees que está bravo? No, hombre, no. Desternillado la risa. ¡Ay, qué rico! Estoy descansando, no trabajo hoy, dice el teléfono. Así que ya tú sabes, él para nada está triste. Se ríe y se ríe muchísimo más. Emisión de miércoles. Vamos a nuestro máster central, ahí a Arisbel García Méndez, el chico de la sonrisa amplia. Le espera a través de nuestras frecuencias con un botón de muestra. Ahí les va. Doctor, quiero vivir 100 años. ¿Fuma? No. ¿Toma? No. ¿Parrandea? No. Entonces, ¿para qué quiere vivir tanto? Sale el doctor del quirófano y le dice a un señor: tengo una muy mala noticia con respecto a su mamá. ¡Es mi suegra! Ah, entonces la noticia que tengo para darle es excelente. Chistes de abogado. Tomados del libro Desorden en el Tribunal, con frases que las personas dijeron y que fueron transcritas textualmente por taquígrafos que tuvieron que mantener su compostura mientras estos diálogos tenían lugar. el abogado. ¿Cuál es la fecha de su cumpleaños? El testigo. 15 de julio. ¿Qué año? Todos los años. I want your body. Esa enfermedad, la miastenia gravis, ¿afecta a su memoria? Sí. ¿Y cómo le afecta la memoria? Se me olvidan las cosas. ¿Se le olvidan? ¿Puede darnos un ejemplo de algo que se le haya olvidado? ¿Qué edad tiene su hijo? 33 o 38. No me acuerdo. ¿Hace cuánto tiempo él vive con usted? Hace 45 años. Es el beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se mete en mi cabeza. ¿Qué fue lo primero que su marido dijo aquella mañana? Dijo, ¿dónde estoy, Betty? Y por eso usted se puso brava. Mi nombre es Celia. Y no hago más que repetir tu nombre, Celia. Entramos juntos a la iglesia por vez primera. ¿Su hijo más joven, el de 20 años? Sí. ¿Qué edad tiene? Sobre esta foto tuya, ¿usted estaba presente cuando fue tomada? Entonces, la fecha de concepción de su bebé es el 8 de agosto. Sí. ¿Y qué estaba usted haciendo ese día? Ella tenía 3 hijos, ¿cierto? Cierto. ¿Cuántos niños? Ninguno. ¿Y cuántas niñas? Señor Marcos, ¿por qué se acabó su primer matrimonio? Por muerte del cónyuge. ¿Y por muerte de cuál cónyuge se acabó? ¿Podría describir al sospechoso? Tenía una estatura mediana y usaba barba. ¿Y era hombre o mujer? Doctor, ¿cuántas autopsias ha realizado usted en personas muertas? Todas las autopsias que hice fueron en personas muertas. Aquí en la corte, para cada pregunta que yo le haga, la respuesta debe ser oral. Oka, ¿a qué escuela va usted? Oral. Doctor, ¿recuerda usted a qué hora comenzó a examinar el cuerpo de la víctima? Sí, la autopsia comenzó a las 8:30 de la noche. ¿Y el doctor Decio, que ya estaba muerto a esa hora? No, él estaba sentado en la camilla, preguntándose por qué yo estaba haciéndole una autopsia. ¡Panfilo! ¿Oíste lo último de los Carachi? ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Vecino! Unos vecinos que... La música de los Carachi, ojalá fueras como yo. Comentan todo el día y no me dejan vivir. No me dejan vivir, no me dejan vivir. Si me compro un carro, me mortifica. Si me compro una moto, me mortifica. Si compro una casa, me mortifica. Si me voy de viaje, mira. Yo tengo unos vecinos que hablan de mí. Todo el día y no me dejan vivir. No me dejan vivir, no me dejan vivir. Si voy a Varadero, me mortifica. Si tomo cristal, me mortifica. Si dejo de tomar, me mortifica. Si visto bien, mira. Todo el mundo con la mano arriba y haciendo la clave cubana. ¡Vamos! Todo el mundo, everybody. Y mira cómo dice. Llegaron los Carachi, mami. Dice, te da, te da, de que te da. A ti te da, porque no eres como yo. A ti te da, te da, a ti te da, de que te da. A ti te da, y te falta la vida. A ti te da, ponle azul a la TV. Para todos. No hace nada, está en todo y no aporta nada. Fernando, Iván, Busqueta, Carachi, ¿qué creen de esta situación? Tremendo brete, tremenda perturbación. Como dice el refrán. Haz bien y no mires a quién. ¡Ay, Virgen de la Caridad! Por ahí viene ese otra vez. Lo mismo se aparece a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10. Le voy a decir que no hay café. ¡Vecino! ¡No hay café! ¡Vecino! ¡No hay café! ¡Vecino! ¡No hay café! ¡No hay café! ¡Por eso! ¡Quítame los malos ojos! ¡Quítame la mala vista! ¡No seas tan envidioso! ¡Que mi éxito te En el dial hay muy buenas emisoras, geográficamente localizadas en tu corazón. Desde el sur, nos ubicamos al sur, 99.5, 100.1 FM, desde el sur. Para ti, la hora exacta. 3:00 p.m. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes, un grupo de profesionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SITMA, estampó su rúbrica en el nuevo Código de Ética del Archivero Cubano, tras su presentación en un encuentro efectuado a la empresa de tecnologías de la información y servicios telemáticos. La primera firma correspondió a Marta Marina Ferriol Marchena, máster en ciencia y jefa de la Dirección de Gestión Documental y Archivo del SITMA, y le siguieron varios de sus colegas en un acto que abrió el camino para que, por lo menos, 700 integrantes del sector hagan otro tanto en adelante en sus respectivos centros. En una conferencia dictada en el evento, Ferriol Marchena explicó que en el país el derecho de acceso a la información se fundamenta en la observación de los preceptos constitucionales al contribuir al cumplimiento efectivo y responsable de las obligaciones de los órganos del Estado y del Gobierno. Señaló que el sistema de gestión documental y archivo promueve la protección, conservación, difusión y acceso del patrimonio documental de la nación en todo tipo de soporte. La reparación total de 3 círculos infantiles, 3 escuelas primarias y una secundaria básica se ejecuta en la ciudad de Cárdenas, una de las más afectadas de la provincia de Matanzas en cuanto al estado constructivo de los centros educacionales. Marleidis Vera Ramos, directora municipal de educación en Cárdenas, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que ya se trabaja en las 7 instituciones con el objetivo de concluir parte de los trabajos antes del cierre del presente año 2020, aunque se garantizará la continuidad a partir de enero próximo. Se benefician con las intervenciones totales las escuelas primarias Marcelo Salado, Cesario Hernández y Marcelino Herrera, los círculos infantiles José Valdés Piard y Azuquín Zacarín, y la secundaria básica Guillermo Geilín, esta última con una matrícula de unos 600 alumnos. Hasta el cierre de octubre de 2020, a través de la Ventanilla Única de Inversión Extranjera Boinex, en nuestro país se habían gestionado más de 130 trámites y encaminado cerca de 50 intereses de potenciales inversionistas relacionados con los sectores de la industria, la construcción, el transporte, las fuentes renovables de energía y la producción de alimentos. Así informó Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, MINSEX, durante la inauguración de la sede permanente de la Boinex, ubicada en el edificio del propio organismo en la capital, lo cual valoró contribuirá a promover las oportunidades de negocios y facilitará su concreción en consonancia con el objetivo de atraer capital foráneo y dinamizar el crecimiento de la economía en Cuba. En los próximos días se habilitará en fase de prueba una plataforma informática que permitirá que los procesos se realicen a través de Internet, resaltó. Desde que en enero pasado se aprobó el inicio de la Boinex en una sede provisional, se han otorgado facilidades a los inversores y se acortaron los plazos para la aprobación de los permisos y autorizaciones, señaló. Y Estados Unidos vive una tensa espera del resultado electoral tras la demora en el conteo en algunos estados clave, dada la cantidad récord de votos anticipados que fueron emitidos en estas elecciones. El conocido como Cinturón del Éxito o del óxido marcará los resultados en estas elecciones a la presidencia. El candidato que consiga ganar en Wisconsin, Michigan y Pensilvania llegará a la Casa Blanca. Los tres estados son tradicionalmente demócratas, pero en 2016 se decantaron por Donald Trump. Los resultados en Wisconsin, Michigan y Pensilvania podrían tardar horas y hasta días en ser definitivos. Todas las miradas están puestas fundamentalmente en Pensilvania, un premio gordo de 12 millones de habitantes, que ha recibido tal aluvión de votos anticipados y por correo que puede demorarse hasta el viernes en terminar el recuento. Su fiscal general, John Shapiro, publicó un mensaje a las 12:30 de la noche en Twitter animando a la gente a irse a dormir. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que durante la tarde predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con chubascos y lluvias en centro y oriente que pueden ser fuertes en algunas localidades de la región oriental. En el occidente del país ocurrirán lluvias ocasionales, principalmente en zonas de la costa norte. Según el Instituto de Meteorología, en el aviso de ciclón tropical del Centro de Pronósticos, de las 6 de la tarde del día 3 de noviembre, ETA mantuvo un lento movimiento próximo a la costa este de Nicaragua, penetrando sobre tierra en horas de la tarde del día de ayer, unos 25 kilómetros al sur-suroeste del puerto Cabezas, en el nordeste de ese país. A las 6 de la tarde de ayer, el centro de ETA fue estimado en los 13,8 grados de latitud norte y los 83,7 grados de longitud oeste, posición que lo sitúa a 45 kilómetros al suroeste de Puerto Cabezas, Nicaragua. En las próximas 12 a 24 horas, ETA continuará transitando por la porción norte de Nicaragua, adentrándose desde el final de la mañana de este miércoles en el territorio de Honduras. Un rápido debilitamiento se pronostica debido a su interacción con las cadenas montañosas centroamericanas. Sin embargo, varios modelos de pronóstico sugieren que ETA o sus remanentes pudieran emerger durante la noche del jueves o el viernes al Mar Caribe Occidental, donde las condiciones ambientales serán favorables para su regeneración como ciclón tropical. Dada la posible localización del sistema al sur del territorio cubano, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución de la situación meteorológica. El próximo aviso de ciclón tropical sobre este organismo se emitirá a las 6 de la tarde de este miércoles. En cuanto a las temperaturas para la presente emisión de miércoles, amigos, estarán entre 27 y 30 grados Celsius, inferiores en algunas localidades. En la noche las temperaturas tendrán valores entre 23 y 26 grados Celsius. Se mantendrán los vientos fuertes del nordeste en occidente y centro, con velocidades entre 25 y 40 kilómetros por hora, principalmente desde Pinar del Río hasta Villa Clara, incluyendo la Isla de la Juventud, llegando a los 500

amor como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito y pueden regalarme el mundo entero. Ay, pero por algo será. Te aparece tu piel mojada, tira en la cama, muy maquillada, así será. Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va. El negrito claro, ojos una. Deportiva. Lisban Correa quiere una fiesta en La Habana. Estas horas en la vida de Maradona. Ya ampliamos estas noticias deportivas al sur de la provincia de Matanzas. Nuestras frecuencias en FM 99.5 100.1 MHz. Estamos en audio real por internet a través de la plataforma tvo.cu. Y ya estamos con las noticias. Uno lo observa en la caja de bateo y parece otro, más sereno el bate y al desempeñarse defensivamente la primera almohadilla. ¿Qué ha cambiado en Lisban Correa Sánchez? Ahora enfrento cada situación de juego un poco más sereno. A eso me ha llevado o me ha ayudado mucho mi preparador Alexander Mayeta y el director Guillermo Carmona. Soy el mismo de siempre, pero con otro enfoque. Me siento más seguro y creo más en mí. Los resultados, al igual que en las primeras subseries del pasado año, no son fruto del azar, sino del esfuerzo. Correa no se amilanó cuando el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus le impidió entrenarse a plenitud. Su papá, Iván, le ayudó a no detenerse. Lisban vive enamorado de su equipo y pone todo su empeño en que figure entre los 8 asistentes a la postemporada de la corriente 60 serie. También proclama su criterio ante la posibilidad de integrar el equipo Cuba. Diego Armando Maradona fue operado con éxito por un hematoma en la cabeza. La lesión fue detectada por los estudios que le practicaron en el sanatorio Ipensa de La Plata y luego lo trasladaron en ambulancia a la clínica Olivos, donde Leopoldo Luque, su médico personal y además neurocirujano, estuvo al frente de la intervención, que duró poco más de una hora. Terminó la operación a Diego Maradona y fue un éxito. Todo se dio tal cual estaba previsto. Diego está bien y en su habitación descansando, escribió en su cuenta de Instagram Sebastián Sanchi, su jefe de prensa. Duró aproximadamente una hora y 20 minutos. Se pudo evacuar el hematoma subdural crónico de manera exitosa. Diego está despierto, está muy bien, planteó su médico personal en su primer parte médico. Deportiva. Hace 65 millones de años que lo estábamos esperando. Veloz, acelerado, en constante movimiento, se observa su nombre. Desde el sur. Desde el sur, para contagiar la frecuencia, para regalarle alegría. ¡Oh, oh, oh! Thank you. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Ya entendí. No es manzana, es pera. Indudablemente de mayor importancia para Cuba fue el azote del huracán Michel en el año... ¿Usted lo sabe? ¿En qué año fue? El cual representó la primera afectación de un huracán de gran intensidad a nuestro país en el presente siglo. La última afectación de tal magnitud fue por el huracán Fox el 24 de octubre de 1952, el cual cruzó por Cayo Guano del Este casi al sur de Cienfuegos como huracán categoría 4, debilitándose después sobre las actuales provincias de Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara. Usted sabe, a esta hora de la tarde, ¿en qué año pasó el huracán Michel por Cuba? 4598-7156. Les esperamos. Manolito Simonetti, su trabuco. Me voy. ¿Será que todo se ha acabado? ¿Que nuestro amor se ha terminado? ¿Y tú no quieres seguir? Es que tú siempre estás molesta, me tratas con indiferencias, no para de discutir. Busquemos una solución a tanto problema. ¿Problema de qué? Si se acabó nuestro amor. Lo que no estoy es pa' tanto chisme, pa' tanto brete y pa' tanto drama. No estoy pa' tu mala forma. No estoy pa' tu mala cara. No quiero caritas ni nada. Siempre estás en la mala forma y la mala forma. ¿Hasta cuándo, mamá? Me voy por ahí. Tremenda mala cara. disciplina. Amigos, el 4 de noviembre de 2001, el huracán Michelle, categoría 4, tuvo vientos de 160 kilómetros por hora y un acumulado de 161,4 milímetros de agua. Dejó incontables daños en la vivienda, las telecomunicaciones, la agricultura, la pesca y particularmente el turismo en Cayo Largo del Sur. Entonces no podríamos habernos ido de esta emisión sin antes recordar esta fecha tan histórica para nosotros los cenagueros, quienes vivimos en carne propia el azote del huracán categoría número 4, Michelle. 3:26 minutos, gracias a ustedes por la vital sintonía que nos une. Y siempre nos sabemos recuperar después de cada organismo tropical para siempre ser el paraíso. Paraíso, Jan Cruz nos interpreta ya en la recta final de Desde el Sur. Estuvimos trabajando para ti, Arisbel García Méndez en los controles. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Buenas tardes. Voy cruzando la tamar, solo quise huir lejos del mundo por sentir el tacto de tus manos a tocar. Ya no hay testigos, solo con las ganas, nuestro paraíso nos hará volar. Tiemblan los huesos, vibran nuestras alas, morderé tus labios para despegar. Has escuchado tu sonido. Ah, bueno, adiós, Master. La voz